La red de comunicadores Boca de Polen presenta Chiapas, Expediente Nacional. Noticias y reflexión desde el México rural. Indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Ser vida y crecimiento, somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional. Muy buenos días, amigos de Chiapas Expediente Nacional. Los saluda Eugenio Bermejillo y los invita a permanecer en este espacio que dedicamos a tomarle el pulso a los movimientos sociales, en particular el indígena, el campesino, semana a semana. El día de hoy tenemos, bueno, pues siguen las olas expansivas de esta huelga de jornaleros en San Quintín, que bueno, pues ha cambiado la perspectiva de la opinión pública frente al tema de los jornaleros, un tema que siempre estuvo presente, pero que de alguna manera estuvo olvidado en la conciencia de los mexicanos. Y este paro, aunque ha sido muy disminuido, podremos hablar a lo largo del programa de este paro de los jornaleros de San Quintín. Bueno, este ha conmovido a la sociedad. En esta semana tuvimos visitas de funcionarios, de legisladores allá a San Quintín y tendremos la opinión de Antonieta Barrón. Ella es parte de esta máxima casa de estudios, es de la Facultad de Economía y quizás una de las la decana del estudio de jornaleros en México. Así es que pendientes con esta entrevista de Antonia Barrón sobre los jornaleros y un aspecto que tocaremos con ella, los niños jornaleros. También tendremos una situación de alguna manera relacionada con el movimiento de los jornaleros, que desde el inicio tuvo un fuerte apoyo internacional. Ahora el grupo Chedraui, a través de El Super, que es la compañía que es la filial de Chedraui en Estados Unidos, particularmente en California, está enfrentando un juicio laboral, un juicio en donde, dicen los trabajadores, han violado una serie de acuerdos, una serie de normas, incluso de la Comisión Nacional de Valores Mexicana, y habrá movilizaciones al respecto aquí en México y, por supuesto, un boicot a estas tiendas que no se llaman Chedraui en California, se llaman El Super. También tenemos un tema que es muy importante para los pueblos indígenas, es el de la consulta, particularmente la consulta que se ha llevado sobre la reforma energética y los aireadores, estos grandes molinos de viento que generan electricidad allá en el Istmo de Tehuantepec. Y bueno, hay una resolución de parte de las organizaciones muy importantes. Estaremos interpretando qué significó esta consulta que se hizo ya con los aireadores, ya con los ventiladores funcionando, con la energía eólica a todo viento allá en el Istmo de Tehuantepec. Se hizo una consulta, esta consulta fue desechada por las organizaciones. Veremos, analizaremos sus argumentos. Y siguen las jornadas por Ayotzinapa, la onceava jornada cultural de Ayotzinapa, la estaremos reseñando en este programa. Y bueno, pues uno de los aspectos importantes en pueblos originarios es la reunión que se tuvo en la comunidad de San Bartolo, aquí en el Distrito Federal, una de las comunidades serranas, una de las comunidades que tienen en su manejo de agua un arraigo tradicional muy importante, San Bartolo Amanalco, precisamente hace el nombre de Amanalco, hace mención de los pozos de agua que había en aquel, que hay, que son muy productivos, que son sumamente importantes para esta ciudad. Y bueno, pues esta comunidad San Bartolo reunió a líderes de varios pueblos serranos de México y han conformado una organización muy importante, una organización de pueblos de la montaña aquí en el Distrito Federal, que está llamada a cumplir un papel importante en cuanto a la ley de aguas, esta ley discutida, que por lo pronto quedó en impas legislativo, y este es otro de los actores que seguramente estará en el campo de batalla de la nueva ley de aguas. Así es que acompáñenos en Chiapas Expediente Nacional. Les recordamos que tenemos el Facebook Chiapas Expediente Nacional y que tenemos también un Twitter con ese mismo nombre para que nos hagan llegar sus comentarios. Pasamos a otro corte musical. El día de hoy estamos acompañados por un disco que se llama Chicha Libre, y esta es la manera como los pueblos amazónicos han reinterpretado la cumbia de una manera muy, pues yo diría psicodélica, con muchos instrumentos que no son, por supuesto, tradicionales de la cumbia, pero que le añaden un toque muy especial a este ritmo, que si hay un ritmo que pudiéramos decir es totalmente latinoamericano, es la cumbia. Se toca en todo el continente y estaremos acompañados por la cumbia amazónica en este programa. Así suena la cumbia allá por el Amazonas, así suena con toques andinos, con toques rockeros y por supuesto con la base musical de este gran género que es la cumbia. Y como decíamos al inicio de este programa, tenemos fragmentos de una entrevista de Antonieta Barrón, que le pedimos a nuestra compañera Geraldina Lázaro que presente esta entrevista, repito, con una de las investigadoras más importantes del tema de los jornaleros en México, parte de la Facultad de Economía de esta Casa de Estudios. Así es, muchas gracias, Eugenio, y a nuestro público que nos escucha. Como bien lo mencionabas, tuvimos esta entrevista con la profesora María Antonieta Barrón, y bueno, tratamos de sacar pues este punteo que ella, pues, de estas conclusiones que saca la profesora respecto a todo este movimiento de jornaleros en San Quintín, pero sobre todo quisimos destacar algunas características como el trabajo de los niños jornaleros y el papel que ellos están teniendo en medio de toda esta discusión. Pero para entrar de lleno a ese tema, quisiéramos primeramente pues compartirles algunos de los punteos que retoma la profesora María Antonieta Barrón respecto al movimiento en general y el papel que están teniendo los jornaleros con todo este movimiento que se dio a partir del 17 de marzo. Es un común de los trabajadores migrantes que van a la agricultura intensiva. Usted encuentra eso que están sufriendo o que están demandando o que están exhibiendo los jornaleros de San Quintín, lo encuentra usted en Sinaloa, en Sonora, en San Luis Potosí, en Guanajuato, en Veracruz, en Álamo, en Martínez de la Torre, donde se concentran de jornaleros agrícolas. Pues esos son algunos de los lugares donde la profesora pues ubica, ¿no? Que se han generado pues este tipo de situaciones y malestar social, no solamente en San Quintín de Baja California. Y también, para dar paso a su siguiente punto de vista, ella menciona cuál es la situación que predomina en los jornaleros migrantes. En general, los jornaleros agrícolas se contratan en forma temporal. Si son migrantes y los tienen en campamentos, hay lugares en Baja California, por ejemplo, en el propio San Quintín, hay un campamento de Los Pinos que está muy bien, en excelentes condiciones, pero son estados excepcionales. Pero en general, lo que predomina es que los jornaleros migrantes, cuando los tienen en campamento, los tienen en condiciones, pero absolutamente precarias. ¿Sí? Hoy comienzan a hacerse visibles. En este sentido, también la profesora nos comentaba, y también ya habíamos escuchado en semanas atrás y entrevistas que hemos tenido con Fidel Sánchez, líder de este movimiento jornalero que se está dando, pues las malas condiciones de trabajo en las cuales, pues, por necesidad, son a las que son expuestos. Y en este punto abundó la profesora María Antonieta. Hace muchos años, los jornaleros de San Quintín hicieron un movimiento en defensa de sus condiciones de vida y sobre todo sus condiciones de trabajo. Podrán decir que los jornaleros ganan dos veces el salario mínimo, pero ganan 110 pesos por una jornada de trabajo. Pero en una jornada de trabajo tienen que cortar 20 cubetas de jitomate. Significa que cortan al día 800 kilos de jitomate. Es brutal. Si llovió, no van a trabajar. Si hay mucha gente, si no alcanzaron bote, no les paga una jornada completa de trabajo. Si se enferma una mujer, si se enferma un señor, pues ahí se queda y nadie se hace responsable de ellos. Y si se muere, mucho menos. Para el final. Igualmente, pues en este sentido, mencionan pues estas graves condiciones de trabajo que no son de ahorita, sin embargo, que resaltan ahora a la vista pública. Pues en un momento crucial, ¿no? Y donde se están dando problemáticas a nivel nacional, pues que verdaderamente ha logrado pues la atención de la sociedad mexicana. Respecto también a los jornaleros de San Quintín y, bueno, en general de la República, previo platicábamos con la profesora María Antonieta Barrón, que previo a toda esta discusión y antes de que entrara el gobierno panista allá en el año 2000, había un programa nacional de apoyo a jornaleros. Respecto a este, comentó lo siguiente. El programa nunca pudo atender a todos los jornaleros migrantes, no tenía capacidad de atenderlos. Lo que pudo hacer, algo ayudó. Hoy algunas empresas que comercian hortalizas tienen campamentos adecuados, tienen guarderías para los niños, pero son la excepción, no es la regla. El programa de jornaleros podía atenderlos. Hoy puede morir, quién sabe quiénes sean, ¿verdad? Hasta que levantan la voz y gritan y van por todos lados, entonces se preocupan por saber qué es lo que está pasando con ellos, ¿no? Con su familia, porque miran familias completas. Como mencionaba, pues ahora ya no hay tanta atención a este sector de la población y, bueno, ella lo atribuye a una falta de voluntad política. Yo no me atrevo a hacer una afirmación, pero yo creo que fue la falta de voluntad política, ¿no? Ahí está, se llama Grupos Prioritarios, el programa de CEDESOL. Ahí está, jornaleros agrícolas y creo que de tercera edad, no sé qué otra. Pero está ya de mentiritas, ¿no? Acabaron con el sentido que tenía antes del gobierno panista el programa de atención a jornaleros agrícolas. Hoy no es nada, ¿verdad? No, yo creo que es una falta de voluntad política. Y bueno, en este sentido, si a los que pueden y tienen por necesidad que someterse a este tipo de condiciones de trabajo, un sector aún más vulnerable pues es la niñez, ¿no? Que emigran junto con sus familias y, como lo escuchábamos también en voz de la profesora Antonieta Barrón, pues toda la familia le entra el quite, toda la familia va al campo a piscar. Y en este sentido, la profesora nos comentó lo siguiente. La contratación de niños significa una sobreexplotación. Se dicen que trabaja 500,000 de niños y tiene registrado la muerte de 43. Hay una proporción importante de niños que trabajan de 14 años y más en cultivos donde se ve, pero en lugares donde no los hay, hay niños menores de 14 años que trabajan. El problema no solamente son los niños que trabajan como jornaleros, sino que en el caso de la migración de las familias que van a la agricultura de exportación, migran familias completas donde el 30% o 40% de los, que no todos son jornaleros, de la familia que emigra, son niños de 14 años y menos. En el pasado, allá por los 90, cuando el programa de jornaleros agrícolas existía, había guarderías para los niños, mujeres que cuidaban 80 niños, que tenían muchísimo trabajo, pero bueno, estaban en un lugar y cuidaban a los niños. Hoy el programa prácticamente desapareció, no hay quien cuide a los niños, entonces o se quedan solos o se los llevan a trabajar, ahí se enferman los niños, por eso hay 43 niños muertos, porque no hay guardería para los niños de las mujeres que trabajan. Si se tienen que ir a las 6 de la mañana, regresan a las 5 de la tarde, ¿quién cuida a los niños de 4, de 5, de 3, de 2 años? Nadie se hace responsable de esos niños. La Ley Federal del Trabajo establece que tienen que darle guardería y tiempo para que la señora vaya a amamantar, y eso no existe. Y bueno, ¿qué puede sorprendernos que la Ley General de Trabajo pues sea omisa en este tipo de, o en estos sectores de la población, puesto que ya vimos que hace unos meses descubrían y salían hasta por debajo de las piedras, pues lugares donde tenían prácticamente secuestrados y esclavizados a cientos de migrantes jornaleros? Y bueno, también en este sentido mencionaba la profesora que con el Programa Nacional de Apoyo a Jornaleros se daban becas, sin embargo comentó que este tipo de becas pues se perdían para la educación de sus hijos al trasladarse de un lugar al otro. Yo justamente en el trabajo, es un libro que tengo, señalaba que cuando los jornaleros migran, pierden la beca de oportunidades. Bueno, hoy se llama Progreso. Yo les preguntaba en Oaxaca, oiga, ¿y usted tiene la beca? Sí, tenemos la beca. Y cuando llegaban a San Quintín, les preguntaba, oiga, ¿tiene la beca? No, pues es que la perdimos. El programa, si un niño, si la mamá no va y reporta que el niño fue a la escuela o le reportaron en la escuela que no lo llevó a la clínica donde tenía que llevarlo, el siguiente bimestre le descuentan, porque son muy efectivos, son muy eficientes en el control de los becarios a través de medios electrónicos. ¿No tendría que haber elementos para que mantuvieran la beca las familias? Por supuesto que sí, pero el 70% de las familias que tenían beca al migrar la perdieron. Esas son deficiencias del programa. El análisis del comportamiento del analfabetismo, bueno, después de los millones y millones de pesos que se han gastado en combatir el analfabetismo, no es posible que todavía de los jornaleros indígenas el 16% sea analfabeta. No ha jugado el papel que tenía que jugar. Y bueno, igualmente en este sentido, pues nos explicaba la profesora María Antonieta Barrón de la Facultad de Economía de la UNAM que pues no hay mucha opción respecto a la educación. No es un problema de usos y costumbres, es decir, la gente como está acostumbrada a que toda la familia vaya y trabaje, entonces pues van y trabajan. Los niños no pueden ser conscientes de que están sacrificando, dejan de sacrificar. El niño que tenga posibilidades de trabajar, bueno, pues va y trabaja, porque además están atrapados en las haciendas que están en los campamentos, que les venden más caro, les venden fiado, y al final de la semana pagan un montón de dinero, entonces pues trabaja todo el que puede trabajar de la familia. Pero yo creo que si les ofrecieran a los niños que fueran a la escuela, los niños encantados irían a la escuela. No van a la escuela porque no hay donde vayan, no hay quien les ofrezca, bueno, en un campamento, ¿a dónde van a ir a la escuela? Cuando tienen posibilidad de ir a la escuela, mandan a los niños. Cuando tienen posibilidades de que alguien los cuide, los mandan a la guardería. Y no es de que no llevo a los niños a la guardería porque lloran. No es cierto. Ni tampoco pueden pensar que es por usos y costumbres que los niños no van a la escuela, ni tampoco que ellos están conscientes de que van a sacrificar sus condiciones. Simplemente no hay opciones, no tienen oportunidad. Así es, como ya lo mencionábamos previo a este punto del análisis de la profesora, pues hace mucho hincapié en que la Secretaría del Trabajo pues se está viendo muy ausente justo en estas exigencias y problemática de lo del movimiento jornalero. A mí me parece absurdo que hasta Mancera diga que él se ofrece como interlocutor para que el país platique con los de Derechos Humanos y con la Secretaría de Gobernación. Oiga, ¿y la Secretaría del Trabajo no era la primera con la que tenían que hablar y decirles que la Secretaría del Trabajo obligue a que los patrones cumplan con la Ley Federal del Trabajo? No tienen contrato de trabajo, no tienen seguridad social, a veces tienen atención a la salud, que no es lo mismo, no tienen jornada regulada. A los que llevan y les dan vivienda, viven en condiciones de insalubridad donde no hay escuela para los niños pequeños, no hay guarderías para los menores, son muy, muy precarias las condiciones, a veces no tienen ni luz. ¿No se supone que eso tendría que ver la Secretaría del Trabajo? ¿Qué va a hacer el secretario de Gobernación? ¿Por qué no mejor llamar al secretario del Trabajo, que su papel es ese, vigilar el cumplimiento de la ley? Bueno, ahí está, y creo que es un punto que no solamente reclama y exige la profesora de la Facultad de Economía, María Antonieta Barrón, sino los mismos jornaleros son los que han tenido que acercarse a todas estas autoridades y hacer todo el ruido posible, pues para que resuelvan pronto sus exigencias. El viernes pasado tuvieron una reunión allá en San Quintín con diversos diputados, senadores, algún representante de la Organización Internacional del Trabajo y también con el subsecretario de Gobernación. Sin embargo, denunciaron que pues no hay, aún no distinguen ellos como esa voluntad política pues de querer resolver esto rápido. Y finalmente quisiera presentarles este último extracto de la entrevista con la profesora, donde habla sobre los sindicatos, que también es un factor en contra de todos los jornaleros migrantes y su trabajo. La CROC y la CTM, que son un par de organizaciones fantasmas, que son un grupo de gentes majaderas. Cuando yo le pregunto al jornalero, oiga, ¿y usted está sindicalizado? Decía, pues no, nada más sé que hay un sindicato porque me quitan 2 pesos cada semana. Esas organizaciones no existen más que para extorsionar a los jornaleros. 35, 40 mil, 50 mil jornaleros, 2 pesos semanales para este par de organizaciones que nunca han defendido a los jornaleros, porque hoy que vienen los jornaleros de San Quintín al Distrito Federal, esos sindicatos no han dicho nada, absolutamente nada, igual que el de la Secretaría del Trabajo. Yo espero que ellos realmente se organicen y logren tener una organización independiente, que no sean este par de extorsionadores de jornaleros. Y que espero que haya una respuesta gubernamental, por lo menos de las cuestiones básicas, elementales de la Secretaría del Trabajo. Y que, bueno, pues logren sus objetivos. Bueno, pues hasta aquí la entrevista con María Antonieta Barrón, repetimos, de la Facultad de Economía de esta casa de estudios. Y bueno, pues ahí está la situación de los jornaleros, una situación que sigue el paro, un paro que ya lleva mucho tiempo, un paro que no ha podido ser respaldado por la mayoría de los trabajadores. Son trabajadores que van día a día y muchos han regresado al trabajo. Muchos de los empresarios están contratando a la gente que llega, han pedido a sus enganchadores que traigan gente nueva, y a la gente que ya trabajaba en los campos, que ya tuvo la experiencia de un sindicato independiente, no la están contratando, las están corriendo. Y bueno, pues la situación de San Quintín, como bien lo dijo la profesora María Antonieta Barrón, se está generalizando en el resto de México. Hay incluso voces de alarma de parte, por ejemplo, del senador Benjamín Robles, que pide ya concluir este paro de jornaleros en San Quintín, porque está previendo que quizás ese paro se convierta en nacional. Lo que ya es un hecho es que esta Alianza por la Justicia Social, que fue la que lideró el movimiento en San Quintín, formará un sindicato nacional de jornaleros. Y bueno, pues es una de las cosas que hay que comentar, que ya habíamos destacado en otras ocasiones que tocamos el tema de los jornaleros, es que la agricultura de exportación, que debió haber sido la joya de la corona de la reforma al 27 constitucional que hizo Salinas de Gortari, del Tratado de Libre Comercio, en donde se nos dijo, dejemos los productos tradicionales, vámonos sobre los productos de exportación. Lo que tenemos es empresarios ricos, empresas pobres y jornaleros miserables. Entonces, ahí hay una situación que nos está planteando un foco rojo en la agricultura mexicana. Seguimos en Chiapas Expediente Nacional y ahora seguimos con el tema de un movimiento también internacional, como es el caso de los jornaleros agrícolas, porque los jornaleros agrícolas comercializan en Japón, en Estados Unidos, son productos de exportación, y el día de hoy quisiéramos tocar el tema de una cadena de tiendas propiedad de Chedraui allá en Estados Unidos, básicamente en California, que se llama El Super. Para eso tenemos en la línea telefónica, para que nos explique sobre este movimiento de los trabajadores de las tiendas El Super, tenemos a Rigoberto Valdés. Muy buenos días, señor Rigo. Muy buenos días. Bien, nosotros estamos señor Rigoberto, usted como presidente del local 770 del Sindicato Internacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos y el Comercio, si nos pudiera platicar cuáles son las demandas más importantes, por qué estallaron este boicot, este movimiento, los trabajadores de El Súper. Sí, buenos días. Sí, soy vicepresidente de la sección 770 aquí en Los Ángeles. Y pues el problema que hay aquí en el súper es que los trabajadores ganan muy poco. Aquí el costo de vida en Los Ángeles es muy alto. Y estas tiendas, pues aquí en los Estados Unidos que tiene Chedraui, son de mucha ganancia. Y desde que empezaron las negociaciones en el 2013, nosotros le hemos inculcado a la compañía que alce los sueldos a un nivel del estándar de lo que son las otras tiendas aquí en el sur de California, incluyendo dar beneficios que no existían en el contrato anterior, como días de enfermedad pagados, días feriados y varias otras cosas que ayudarían a los trabajadores a vivir sus vidas un poquito mejor aquí en esta ciudad. ¿Y cuál ha sido la respuesta de la patronal frente a estas demandas de los trabajadores? Pues desafortunadamente la compañía no ha querido negociar en buena fe. En mayo del 2014 los trabajadores, enfrentándose a una propuesta de la compañía que no era muy buena ni beneficial para los trabajadores, la rechazaron y autorizaron una huelga. Lo que hizo la compañía fue que trajo a su presidente aquí en los Estados Unidos, a Carlos Smith, a hablar con los trabajadores y inculcarlos que dejen el sindicato, y que los intimidó y los cuestionó sobre su involucración en el sindicato, y metieron una petición en mayo del 2014 para sacar el sindicato. Yo pienso que eso es lo que querían hacer, sacar el sindicato aquí en los Estados Unidos, detrás de muchas manifestaciones y una elección federal que se llevó a cabo el 12 de diciembre. Los trabajadores escogieron a recertificar bajo una elección federal al sindicato al 75% de apoyo, que eso es pues muy raro en los Estados Unidos, que haya una certificación de un sindicato con tanto apoyo. En ese momento ellos tenían que regresar a la mesa de negociaciones y no lo hicieron. y porque no lo hicieron, nosotros los trabajadores y el sindicato empezamos un boicot nacional contra esta compañía, el Super, que tiene sus tiendas aquí en California, Nevada y Arizona, y empezamos una campaña para educar a los consumidores de qué es lo que está pasando realmente dentro de estas tiendas del Super aquí en Estados Unidos. Hemos trabajado con grupos comunitarios para hacer encuestas sobre la salubridad de las tiendas, los productos y la calidad de los productos que venden, y hemos hecho esos públicos. Entonces, hasta este momento sabemos que no tratan a los trabajadores bien y también que no tratan al consumidor bien. Entonces, se han unido más de 100 organizaciones a nuestro boicot, incluyendo el Partido Demócrata de Los Ángeles, que es el partido más grande aquí en este condado, y en igual muchos grupos que aportan al trabajador, al inmigrante aquí en los Estados Unidos. ¿Qué tan efectivo ha sido esta arma del boicot? Tengo entendido que es una práctica de presión que ha sido muy utilizada ya, incluso por figuras históricas como César Chávez. ¿Qué tan efectivo es el boicot? Pues aquí, lo bueno para nosotros es que pues es una tienda donde mayormente los clientes son latinos, especialmente migrantes mexicanos, en comunidades que están muy bien organizadas por grupos que asisten a los migrantes. Entonces, en agarrar el apoyo de estas organizaciones, también hemos podido educar a las comunidades. Nosotros hemos contado ya más de 80,000 consumidores en manifestaciones que hemos tenido enfrente de esta tienda, que de gente que viene a comprar, no compra, se voltea y se unen al boicot, y vemos semana tras semana más vacías estas tiendas. Entonces nosotros creemos que es una táctica muy importante. Igual la cofundadora del sindicato aquí, Agrícola UFW, que fue fundado por César Chávez, y Dolores Huerta. Dolores Huerta se unió a nuestra causa el cumpleaños, el aniversario de César Chávez, aquí en la última semana de abril, y hizo bastante educación aquí en la región de Los Ángeles, para educar a la gente sobre qué es lo que estaba pasando, y inculcó a la gente que no comprara en el súper hasta que se arreglara este problema laboral. Bueno, pues ahí está una reseña de lo que ha sido esta lucha de los trabajadores del súper, que reciben, por supuesto, un salario no mucho menor, por supuesto, mucho menor que el de otras tiendas de allá de California, y por supuesto, que en una situación muy difícil allá en Estados Unidos. Pues estaremos siguiéndole la pista a este boicot, y muchas gracias por tu participación, Rigoberto Valdés. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, tuvieron la voz de, Rigoberto Valdés. Él es del local 770 del Sindicato Internacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos y Comercio, que es el UFCW allá en Estados Unidos, y que tiene esta situación que, pues, de alguna manera se hermana con la lucha de los jornaleros, que también están haciendo un boicot a los productos de Driscoll, por ejemplo, que es una de las compañías que mayormente distribuye los productos que se generan en San Quintín. Así es que tenemos allí dos boicots andando en Estados Unidos a favor de trabajadores migrantes, unos de este lado de la frontera, otros de aquel. Seguimos con Cumbia Amazónica. ¿Quieres saber más del mundo indígena, campesino y movimientos sociales? Visita www.bocadepolen.org. Inscríbete al boletín informativo y entérate de las últimas noticias. También te invitamos a hacer uso de los materiales radiofónicos. Bueno, pues les anunciamos que ya tenemos más de 1,700 usuarios de este boletín. Este boletín redistribuye muchas de las informaciones que usted está oyendo aquí en Radio Universidad. Las distribuye por medio de este boletín electrónico que, bueno, ha tenido mucho impacto no solo entre lectores, sobre todo entre radios comunitarias que están retomando estos materiales para sus noticieros, para sus servicios informativos. Y bueno, quisiéramos retomar un tema que ya hemos tocado en otras semanas, y es el tema de una consulta que se planteó como modelo frente a las consultas indígenas. Fue una consulta en donde se le dio un carácter internacional. Se invitó a James Anaya, que fue el ex relator de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, y en ese sentido un verdadero experto internacional en el derecho de los pueblos indígenas a tener una consulta previa, libre e informada. Y bueno, pues mucho de el resultado de esta consulta es negativo. Se hizo fuera de tiempo, se hizo con malas mañas, y el resultado que dio James Anaya es que era un mero trámite para librar al Estado mexicano de la obligación de cumplir con el derecho a la consulta, pero en realidad los pueblos nunca fueron consultados. Ahora las organizaciones locales toman la palabra sobre esta consulta, y este es el reportaje que realizó nuestra compañera Geraldina Lázaro, de Chiapas Expediente Nacional. El 24 de abril de 2015, integrantes de la comunidad indígena zapoteca de Juchitán, Oaxaca, presentaron una demanda de amparo por graves violaciones a sus derechos humanos en un proceso de consulta que ha sido anunciado como el referente a seguir en los proyectos derivados de la reforma energética impulsada por el actual gobierno. Mario López, representante de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, en conferencia de prensa realizada el 27 de abril en la Ciudad de México, explica cómo en los últimos 16 años se han establecido más de 21 empresas eólicas, violando sistemáticamente los derechos de los habitantes de las comunidades indígenas zapotecas del Istmo. En particular, cómo se han extendido el número de agresiones hacia los defensores comunitarios. Efectivamente, nosotros, la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, desde hace ya algunos años hemos estado solicitando la consulta, porque los proyectos eólicos se asentaron en la región del Istmo desde hace más de 16 años sin ninguna consulta, violando flagrantemente nuestros derechos como comunidad indígena a ser consultados. Y bueno, nosotros como Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, desde el mes de junio solicitamos a las distintas autoridades que justamente teníamos interés en la consulta indígena, pero que además estuviéramos desde el inicio del protocolo de la consulta. Y desde entonces nosotros hemos hecho algunos señalamientos para que esta consulta se lleve a cabo de manera transparente y apegado a los máximos estándares internacionales en materia de derechos humanos. Nosotros hemos hecho una serie de señalamientos desde el protocolo de consulta, porque es un protocolo prácticamente impuesto por el Comité Técnico, y donde únicamente hicieron algunas modificaciones de las cuales no quedamos satisfechos, porque prácticamente estaban violando nuestros derechos de proponer, de sugerir y, por supuesto, de formar parte de este protocolo. Y, pues bueno, desde ese inicio hemos recibido una serie de difamaciones, de amenazas, de calumnias dentro de la propia consulta, dentro de, de las propias asambleas, e incluso amenazas fuertes vía telefónica, en el cual nos exigían que no estuviéramos dentro de la consulta indígena. Eso se lo hicimos saber a las propias autoridades, y que bueno, desde ahí se estaba presentando ya una violación de que rompía ya el carácter de ser libre. Respecto a los vicios procesales que se han identificado, están la falta de transparencia en la información, inadecuación cultural, falta de claridad y eficiencia de los mecanismos de toma de decisiones y de representatividad de las comunidades indígenas, la indebida participación de las empresas durante el proceso y violación al carácter previo de la consulta. Así lo manifestó Juan Antonio López, del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PRODESC. Estos derechos se ven afectados cuando empresas transnacionales llegan a las comunidades o a los territorios de estas comunidades indígenas, y sin un previo aviso, sino únicamente con autorizaciones gubernamentales, empiezan a aplicar sus proyectos de infraestructura. Lo nuevo de este marco normativo, ese es un problema que tenemos, pues no encontramos una regulación como tal para ver cómo se aplicarán estos megaproyectos o estos proyectos de infraestructura en las mismas comunidades indígenas. Otro principal problema es el poco conocimiento que se tiene del tema, pues este tema, a pesar de estar regulado en el ámbito internacional, lo cierto es que en México muchos de los mismos juzgadores o muchas de las autoridades o representantes de estas desconocen qué son los derechos humanos, y sobre todo desconocen cuáles son los derechos humanos para las comunidades indígenas. Esto no obstante que México es un país multicultural. Dentro de todos estos derechos que encontramos, tenemos el derecho a la consulta previa, libre e informada. Es un derecho que aquí en México no se está respetando, no se había respetado y no se ha respetado. A la fecha ya de hoy, la primera consulta que se está aplicando en los términos establecidos en los tratados internacionales para llevar a cabo una consulta previa, libre e informada es la de Juchitán. La consulta de Juchitán es la primera consulta como tal que se está realizando en el país. Existen otras consultas que están ordenadas o que se intentaron realizar y que se encuentran detenidas precisamente por eso, porque no están cumpliendo las autoridades con los reglamentos internacionales o con las posiciones internacionales que deberían de ver para aplicar una consulta. Finalmente, Mario López, de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, declara que las comunidades no han recibido algún efecto positivo desde la instalación de los parques eólicos, y además enumera algunas de las razones por las cuales la participación por parte de las comunidades ante estas consultas es baja. Cuando nos habla de beneficios a la comunidad, realmente ustedes pudieran recorrer, les invito a que recorran la región del Istmo y que vean que ni siquiera un solo foco de la comunidad indígena zapoteca se ha encendido con esa energía que se genera con nuestro territorio y con nuestro bien. No ha habido beneficio como tal, solo despojos y para nosotros saqueo. Pero además, creemos que estos proyectos eólicos lo que vienen a hacer es justamente buscar un mecanismo para decir que llevan progreso a las comunidades. Con este discurso de progreso es con lo que ellos manipulan a la sociedad. ¿Y por qué participa poca gente en esta consulta indígena? Dentro de nuestras peticiones, desde el inicio del proceso de consulta, desde el primer día, solicitamos al comité técnico, y reiteradamente lo hemos hecho, que esta consulta tiene que ser itinerante, es decir, recorrer todas las secciones y todas las colonias de Juchitán, para que la comunidad se entere, pero que además se adecue a los tiempos de la propia comunidad. Informó Iván Fernández y Julio Montiel. Bueno, pues ahí está este reportaje, repito, de Julio Montiel y de Iván Fernández, un reportaje sobre esta que fue una consulta que es importante porque el proyecto eólico del Istmo es muy importante, pero también tiene una importancia añadida en el sentido de que fue promocionada a viento y marea como una consulta modelo que se aplicaría en otros de los proyectos energéticos de México. En realidad, esta fue una consulta que no dejó conformes ni siquiera a los expertos como James Anaya, tampoco, como ustedes lo escucharon en el reporte de Iván Fernández y Julio Montiel, tampoco con ellos estuvo de acuerdo la comunidad. Escuchemos la voz sobre este tema, escuchemos la voz de un especialista en el tema de la consulta indígena. Se trata de Edmundo del Pozo. Él es parte de esta organización de la sociedad civil que se llama Fundar, y así califica las consultas en el mundo energético, en el plano energético aquí en México. De las críticas más importantes que se hacen a la reforma energética es que justamente le da un acceso preferente a los particulares, a las empresas, a las tierras y territorios de las comunidades indígenas por encima de los derechos humanos que le están reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Porque, por ejemplo, impone figuras como las servidumbres legales, como la ocupación temporal de los territorios, en caso de que las comunidades no quieran llegar a acuerdos con los particulares. Entonces, ahí hay una clara imposición del gobierno y de las empresas para obtener beneficios y lucrar por encima de los derechos de las comunidades. Bueno, también Edmundo del Pozo habló que esta consulta no es exclusiva de los pueblos indígenas, está en el artículo segundo constitucional dedicado a los pueblos indígenas, pero hay otras comunidades que la misma constitución llama equiparables que también tienen este derecho a la consulta previa, libre e informada. Otro de los golpes fundamentales que da la reforma energética es el ataque a la propiedad social agraria, ¿no? Y al ejido, digamos, como forma de propiedad. Aún en México, más del 50% de las propiedades ejidales se mantienen. Y ahora lo que haces es que preferencias a los particulares por encima de los derechos ejidales agrarios que también están consagrados en la propia Constitución. Entonces, las comunidades campesinas están siendo afectadas también de forma grave. El artículo 2 de la Constitución, que habla de los pueblos indígenas, reconoce que estos derechos pueden ser también extendido a otras comunidades que son equiparables, como es el caso de las comunidades campesinas, y las que muchas veces también hay un profundo mestizaje y también una integración de pueblos indígenas a muchas de estas comunidades campesinas, ¿no? Entonces, la idea es que sí, es que sean consultadas. El tema es que la consulta no es suficiente, ¿no? Si vemos ya cómo se está implementando la consulta en el caso de Juchitán, con todas estas irregularidades, y vemos también todos estos grandes intereses y estos grandes poderes empresariales que van a entrar en México, digamos, en un marco que sabemos que hay tanta impunidad, tanta corrupción, ¿cómo crees que la consulta va a poder resolver y garantizar de forma cabal los derechos de las comunidades frente a estos grandes intereses económicos? Realmente es muy poco creíble que sea suficiente la cuestión de la consulta. Bueno, pues ahí está la evaluación que hace Edmundo del Pozo sobre las consultas frente a los gigantes de la industria energética. Y uno de los puntos muy importantes que tocamos en una entrevista que hicimos telefónicamente con Edmundo del Pozo es la posición de muchas comunidades, incluso de Juchitán, de hacerse ellas mismas, digamos, proveedoras de energía eléctrica, porque de ellos es el gran recurso del viento, por sus tierras pasa, pero han sido excluidas de los grandes contratos de la generación de energía por vía eólica. Que las propias comunidades han dicho en diferentes pronunciamientos, documentos, de que ellas no están contra la energía eólica en sí misma, sino con la forma en que se le ha impuesto este tipo de proyecto a las comunidades, sin tomarla en cuenta, sin participación, sin consulta, sin ser parte justamente de una forma equitativa y justa de los beneficios de estos proyectos. Por ejemplo, hay un experto que se llama Sergio Oceransky, que tiene varios proyectos de energía eólica de forma comunitaria. Hay una visión comunitaria de la energía eólica. Hay otras experiencias en Europa, en Holanda, por ejemplo, en Alemania, de implementación de este tipo de proyectos que sí son buenos para el medio ambiente, pero que se hacen en conjunto con las comunidades locales. Entonces, aquí lo que ves es lo contrario a lo que establecen este tipo de estándares, sino una imposición violenta de este tipo de proyectos que lo que hacen es dividir a las comunidades, generar prácticas de división de las propias familias, ¿no? Una lógica de desarrollo, entre comillas, ajena a la visión colectiva que tienen las propias comunidades. Entonces, no es tanto la energía en sí misma, sino al modo y las prácticas en que la energía eólica se está imponiendo en México. Ese es lo que ha sido, digamos, como más cuestionado por las propias comunidades. Bueno, ahí estuvo esta entrevista con Mundo del Pozo, este investigador, repetimos, de Fundar, que en realidad es un think tank, como dicen los gringos, de la sociedad civil mexicana en temas que tienen que ver con muchos de los más acuiciosos de México, con los más, que están en la polémica, y por supuesto el tema de la consulta indígena está analizado por Fundar en la persona de Edmundo del Pozo. Y bueno, seguimos con la jornada cultural por Ayotzinapa, que ya cumplió 11 sesiones jornadas. Este es el reporte de la más reciente. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! A 7 meses de la desaparición de los normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ubicada en Ayotzinapa, padres de los estudiantes, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos de a pie salieron el domingo a las calles de la Ciudad de México y algunos otros estados de la República Mexicana para exigir se abran nuevas líneas de investigación en el caso, las cuales apuntarían al ejército mexicano, entre otras figuras policíacas federales implicados en el ataque y desaparición. Nosotros definitivamente no vamos a descansar hasta lograr encontrar a los jóvenes y que este gobierno tenga que caer. Diferentes partes del mundo también están reclamando la presentación de los jóvenes desaparecidos y justicia y castigo a los culpables. En la 11ª Jornada Cultural por Ayotzinapa se escucharon voces de 30 oradores, representantes de organizaciones preocupadas por el reconocimiento y defensa de los derechos humanos, entre ellos Miguel Álvarez, presidente de Serapaz, México. ¿Cómo seguimos juntos en esta que es una lucha común? No es solo una lucha de ellos que nosotros apoyamos, es una lucha nuestra, porque hemos venido comprendiendo que lo que está en juego nos concierne a todas y a todos. Y queremos hablar también con la sociedad amplia, con la que en su bicicleta, en su coche, caminando, pasa por aquí, para recordarles que aquí está en juego algo crucial para todo México y que necesitamos que conecten su vida y sus agendas con esta esperanza, esta lucha y esta demanda. Queremos hablar con los medios, que son claves y necesarios para mantener viva, a ojos de los que creen que solo la cantidad y lo mediático mide la verdad y la fuerza de las situaciones y de las luchas, a ellos les queremos plantear que también necesitamos que sigan haciendo su parte. Como parte de esta protesta y símbolo del descontento social, se colocó en una de las avenidas principales de la Ciudad de México, Paseo de la Reforma, lo que llaman el antimonumento. Se trata de una escultura fabricada por artistas originarios del estado de Jalisco. Con la estructura de metal color rojo,

es quizás el más popular en todos los internautas. Informó Geraldina Lázaro para Chiapas Expediente Nacional. Ahí tienen este reseña de uno de los eventos más importantes de Software Libre. Es una feria en donde muchos de los usuarios se instalan, conocen esta alternativa que, como dice Alejandro Colorado, pues empieza a ser cada vez más importante en México. Allí ustedes oyeron muchos de los productos del software libre, como el navegador Mozilla, es parte de esta corriente, pues yo diría libertaria, gratis, antimonopólica de el software, ¿no? Entonces, ahora sí pasemos al tema de una reunión muy importante que se realizó en San Bartolo Amanalco. Ustedes recordarán, hubo una movilización muy importante a principios de años para defender sus fuentes de agua, y ese movimiento ha seguido desarrollándose, y en la semana pasada hubo un congreso que quisiéramos que Carmen Álvarez, que está aquí en la línea telefónica, nos reseñe. Muy buenos días, Carmen Álvarez. Eugenio, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, Carmen. Te quería preguntar, ¿cuáles fueron algunos de los acuerdos más importantes de la reunión de pueblos de la montaña allá en San Bartolo Amanalco en la defensa del agua? Mire, el foro fue un foro taller, Pueblos de la Montaña, Agua y Territorio, Pasado, Presente y Futuro, que se llevó a cabo en el pueblo de San Bernabé, Ocotepec, de la delegación Magdalena Contreras. Fue convocado precisamente por los vecinos, ciudadanos, autoridades tradicionales y representativas del pueblo a través de sus comisiones unidas, con el fin de mantener esta lucha en defensa del recurso agua y del territorio. Uno de los principales acuerdos fue conformar el Frente de Pueblos en Defensa del Agua y Territorio, y acordaron un siguiente foro taller para el día 30 de mayo en alguno de los 12 pueblos fundadores del municipio de Tecámac, Estado de México. ¿Y qué perspectivas le vieron los fundadores de esta alianza de pueblos en defensa del agua? Fíjate que fue muy interesante, el cómo escucharon entre ellos una forma de lucha de manera distinta, muy concreta, de cada uno de los pueblos asistentes. Y a partir de eso, bueno, se dieron ideas como para tener y generar un movimiento organizado de pueblos, desde los pueblos a través de sus autoridades, en defensa del agua y del territorio. Lo que ellos consideraron es que cada pueblo, cada barrio, cada colonia tiene como sus propios mecanismos de lucha, pero que estos son aislados. Y en tanto no conformen un frente común que aglutine a pueblos que están en defensa de sus recursos naturales, de su territorio, pues creen que no habrá visibilización de los movimientos, de movimientos además genuinos, ¿no? De donde no intervienen absolutamente partidos políticos, absolutamente organizaciones de la sociedad civil, sino única y exclusivamente autoridades tradicionales y la ciudadanía organizada. Allá en Ameyalco, en San Bartolo, hubo una movilización muy grande, fue pues reseñada por varios medios, tuvo rasgos de violencia. Si nos pudieras decir de qué manera esta movilización, que entiendo fue en defensa del agua, tiene relación con la reciente reunión de pueblos de la montaña en la Ciudad de México. Precisamente, la gente ha reflexionado en torno a esta situación de San Bartolo, y previniendo ese tipo de situaciones es que la gente se está organizando para que no los vuelvan a tomar desprevenidos. Es decir, la gente de los pueblos aledaños a San Bartolo Ameyalco, a partir de la gravedad de los hechos en San Bartolo, del uso excesivo de la fuerza por parte del Estado, del golpeteo no solo psicológico, sino físico, que se tuvo con el pueblo, vieron que es necesario organizarse, y que es necesario organizarse para estar unidos en la lucha, en la resistencia, porque además ellos tienen una una organización, digamos, para las fiestas, ¿no? Tiene una correspondencia en sus fiestas. Entonces determinaron que está muy bien que tengamos esos elementos culturales que nos identifican, pero que es también muy importante hacer alianzas, mantener las alianzas en la lucha para la protección del territorio en toda una zona, ¿no? Por supuesto, fue no solo traumático para el pueblo de San Bartolo el hecho de que hayan golpeado a personas mayores, a niños, a mujeres, sino también lo fue para los pueblos vecinos que no quieren que vuelva a suceder esto en sus pueblos. Entonces, consideran que una de las formas de prevenirlo es haciendo resistencia entre todos juntos para que no nos agarren a un solo pueblo, ingresen quien quiera, a quien ordene el Estado ingresar y sucedan las cosas que sucedieron en San Bartolomé y Arco. Sí, Carmen Álvarez, está, bueno, pues metida en las instancias legislativas una ley para el agua, una situación un poco especial porque se paró, prosperó un fast track que estaba pensado, y luego pues el director de Conagua, David Korenfeld, fue renunció a su puesto después de un escándalo de corrupción y bueno, pues dejó precisamente a la ley Korenfeld pues descobijada. ¿Qué relación tiene esta alianza de pueblos frente a la legislación por el agua? Tiene mucha relación. El hecho de que de alguna manera se esté previendo la posibilidad, en los términos en los que sea, sea privatizadora o no una ley, va a afectar al agua, al recurso natural agua, con el que cuentan los pueblos. Una característica de los pueblos de la montaña, en el caso de la Ciudad de México, es que son pueblos que aún mantienen manantiales, ojos de agua, veneros o ríos. En el caso de la Magdalena Contreras, que tiene un río, el único río vivo de la Ciudad de México. Entonces, es una de las características que también los aglutina, que también los identifica y que los vuelve parte de esta necesidad de alianza. Insisto, aún no sabemos cómo viene la ley, porque se quedó en el suspenso, como bien lo comentas. Sin embargo, independientemente de que sea una ley privatizadora, que es la tendencia, nos preocupa también, si no lo es, el cómo va a regular el agua a la que tenemos un derecho como un derecho humano, pero además de manera colectiva. ¿Cómo va a estar regulado en esa ley de aguas a nivel nacional? Entonces, los pueblos están muy preocupados, por supuesto, porque además, a pesar de la petición que se ha hecho en muchos de los casos a las autoridades administrativas en las diferentes delegaciones de que atiendan las fugas, la posible omisión por no hacer un acto administrativo con respecto a los manantiales que se van directamente al drenaje, al caño de agua sucia. Además de esas situaciones que han estado poniendo énfasis los compañeros de los pueblos, también se está solicitando la intervención de la sociedad civil. O sea, al margen de que las autoridades administrativas hagan o no caso sobre el desperdicio de agua de manera sistemática de que los pueblos producen, se está solicitando que los propios pueblos tengamos acciones concretas de reaprovechamiento de nuestros propios recursos. ¿A qué me refiero? El caso del manantial de Guayatla en la cañada conocida como la Coyotera, la barranca conocida como la Coyotera en la Magdalena Contreras, se desperdician todos los días 240 mil litros de agua de un manantial que se va directo al drenaje. ¿Sí? Qué bárbaro. Sí, imagínate, o sea, estamos hablando de desabasto de agua en la Ciudad de México cuando todos los días 240 mil litros se van. La gente de ese pueblo, de ese barrio, ha estado trabajando y uno de los resolutivos fue que, bueno, pues vamos a hacer faena entre todos los pueblos para recuperar ese espacio y seguir bebiendo esa agua del manantial para que no se haga desabasto del sistema Cutzamala para otros lados que lo necesitan, cuando acá podemos aprovecharlo. Entonces, sí, administrativamente, la ley general de aguas otorga a la posibilidad de que la delegación o el municipio opere en el sistema y a través de eso puedan aprovechar los recursos naturales, los veneros, los manantiales. La delegación deja a una cantidad grande de población sin poder hacer un uso efectivo de ese recurso agua, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Esa ley estará contemplando o no la parte en la que intervienen los pueblos, el cómo mantienen la relación los pueblos con el agua que para nosotros es sagrada. Esa parte es donde queremos incidir, pues. Bueno, pues ahí está esta nueva coordinación entre pueblos de la montaña del Distrito Federal, una organización, bueno, pues que tiene un paquete social, un paquete ecológico muy grande. Claro. Y bueno, pues te agradecemos mucho, Carmen Álvarez, esta breve reseña de lo que pasó el fin de semana en coordinación con los pueblos y pues la descripción de las tareas importantes que tienen a sus espaldas. Te agradecemos mucho, Carmen Álvarez. Al contrario. A ti, Eugenio, muchísimas gracias y gracias a la audiencia. Ojalá puedan acudir el día 30 de mayo, que estaremos avisando del siguiente foro en alguno de los pueblos fundadores del municipio de Tecámac. Bueno, ahí está un nuevo foro que se desprende de este movimiento de San Bartolo Ameyalco y de esta reunión, que creo que puede ser muy importante, que seguirle los pasos a estos pueblos que están defendiendo su agua y, por lo que oímos de Carmen Álvarez, con o sin ley privatizadora, ellos estarán tomando acciones para, digamos, corregir esta grave situación de que todo un venero de agua se desperdicia, sale de la tierra y se va al caño sin ninguna utilidad, cuando hay muchas partes en México que no tienen vital líquido. Muchas pero gracias, eso nada más por mencionarte uno, porque hay 20, 30 ojos de agua que se van directo al caño. Ese es el más importante. Bueno, ahí es un ejemplo, un botón de muestra. Muchas gracias, Carmen. Cuídate, que tengas un excelente día. Gracias. Hasta luego. Bueno, le recordamos que en la parte musical de Chiapas Expediente Nacional de esta emisión estuvo un disco que se llama Cumbia Amazónica, que se llama Chicha Libre, y que, bueno, pues fue muchos de los grupos que amenizan las fiestas de la Amazonía, particularmente la peruana, se reunieron en un disco producido por en Estados Unidos, y resultó este disco de Chicha Libre, que ha armado todo un revuelo musical en el mundo, en la parte del world music, y que estamos ahorita presentando en Chiapas Expediente Nacional. Y como un último punto de nuestro programa, quisiéramos reseñar una manifestación política muy importante al sur de nuestra frontera. Se trata de una manifestación que pidió la renuncia de Otto Pérez y de la vicepresidencia por un caso de corrupción. Para analizar este punto tenemos en la línea telefónica desde Guatemala a Jorge Santos. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, pues usted, como parte de la Unidad de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, la UDEFEGUA, allá de Guatemala, participó en estas movilizaciones, y si nos platica qué provocó esta movilización, que fue verdaderamente sorprendente por su número. Bueno, sí, efectivamente, esta manifestación del 25 de abril recientes es producto de un último caso de muchos de corrupción y de impunidad que se han suscitado desde el año 2012, año en que llega el gobierno del exgeneral Otto Pérez Molina. Cabe destacar que desde el 2012 han habido una serie de casos de corrupción que han sido en realidad escándalos notorios tanto en los medios de comunicación como en la población en general. Y el último es un caso, en Guatemala tenemos la experiencia única en el mundo de un apoyo de carácter internacional que proviene de una decisión de la Asamblea de las Naciones Unidas a solicitud del gobierno guatemalteco de la instalación de una comisión internacional contra la impunidad. Y esta comisión tiene como por mandato investigar y desmantelar lo que se conocen como cuerpos y aparatos clandestinos de seguridad de carácter ilegal que se han enquistado en las instituciones públicas. Producto del trabajo de esta comisión internacional, el día jueves, previo a la manifestación, una semana antes de la manifestación, la CICIG realiza conjuntamente con el Ministerio Público una serie de allanamientos en la Superintendencia de Administración Tributaria, que es el ente encargado de la recaudación de impuestos en el país, y captura a la persona responsable de la superintendencia, es decir, captura al superintendente, captura al ex superintendente de Administración Tributaria, captura a otros funcionarios vinculados a la institución de aduanas en el país y captura a otra serie de personas. En total son 20 capturas las que realiza y está pendiente la captura del secretario privado de Roxana Valdetti, que es la vicepresidenta del país. Esta captura no es posible porque la vicepresidenta, en un aparente viaje privado, está en Corea del Sur recibiendo por parte de una universidad un doctorado honoris causa y se hace acompañar por su secretario privado. Ella refiere, al ser cuestionada por los medios de comunicación, que vía telefónica lo destituye allá en Corea y que no sabe en dónde se encuentra hoy por hoy el prófugo de la justicia, el señor Juan Carlos Monzón, quien era hasta ese momento el secretario privado de la vicepresidencia. Luego, ya en el desarrollo de la presentación de los capturados frente a juez competente, la CICIG empieza a presentar sus primeros hallazgos de la investigación criminal desarrollada. Ahí solo cabe destacar que la CICIG interviene alrededor de 60.000 llamadas telefónicas en un plazo de alrededor de 10 meses, tiene acceso a alrededor de 6.000 correos electrónicos que le permite desentrañar la red criminal que hoy se conoce como la red La Línea. En una de esas primeras escuchas telefónicas entre dos actores principales de esta estructura criminal, se hace mención a quien aparentemente o presuntamente es el presidente, es decir, el presidente ordena que se abran 4 cuentas bancarias para depositar ahí los fondos que esta red estaba generando a partir de la defraudación aduanera. Se habla del 1, se habla de alias la 2, la señora o la R, que son alias que aparentemente vinculan a esta estructura criminal con la presidencia y la vicepresidencia. Jorge Santos, por cuestiones de tiempo quisiéramos, bueno, está la situación de corrupción, las llamadas telefónicas. ¿Qué posibilidades hay reales, porque tenemos apenas unos minutos, de la renuncia del presidente Otto Pérez y su vicepresidenta? Creo que estas posibilidades de renuncia simple y sencillamente van a estar enmarcadas en la capacidad de movilización social y popular que se geste durante los próximos días. El 25 de abril hay una estimación de más de 30.000 guatemaltecos manifestando en la Plaza Central, más otras importantes manifestaciones en distintas ciudades del país. Está nuevamente una convocatoria para el 1 de mayo, otra para el 2 de mayo y una nueva el 16 de mayo. Es decir, hay una serie de jornadas de protesta que, dependiendo del mantenimiento de esta presión al Ejecutivo, puede derivar en la renuncia, ya sea solo de la vicepresidencia o del presidente mismo, dependiendo también de, al amparo de esta movilización, el aparecimiento de nuevas pruebas que puedan vincular al presidente y a la vicepresidenta directamente. Jorge Santos, le agradecemos mucho esta breve, por razones de tiempo, reseña de lo que ha sido este escándalo y la, digamos, toda esta movilización es muy importante allá en Guatemala, y recomendamos al público de México que esté atento, porque es una situación sumamente explosiva, con participantes que rompen todos los récords de participación allá en Guatemala, y estaremos de nuevo pidiéndole una entrevista a Jorge Santos para ver en qué termina este escándalo de corrupción. Con muchísimo gusto y muchas gracias por la llamada. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Sí queremos decir que hay una serie de escándalos de corrupción en muchos países en América Latina. Está, por supuesto, el caso de Petrobras en Brasil. Está el caso de el enjuiciamiento de la presidenta argentina. Está este caso que acabamos de reseñar. Y, por supuesto, el caso de la Casa Blanca aquí en México. Bueno, de la Casa Blanca y una serie de casas dadas por un contratista de México que obtuvo jugosos contratos y que, bueno, pues hasta allí no se ha quedado en nada, salvo el nombramiento de un secretario que, por lo visto, no ha hecho nada al respecto. Dejamos aquí Chiapas Expediente Nacional, no sin antes recordarle que es un esfuerzo que hace la red de comunicadores Boca de Polen, y en el que participan Geraldina Lázaro, Iván Fernández, Emilia Redondo, Ana Emilia Palacios, Ana de la Cruz en las redes sociales. Hoy no estuvo nuestra compañera Nancy Pichardo en los teléfonos, y en los controles técnicos estuvo Gerardo Zurrosa. Se despide su amigo Eugenio Bermejillo. ¿Quieres saber más del mundo indígena, campesino y movimientos sociales? Visita www.bocadepolen.org. Inscríbete al boletín informativo y entérate de las últimas noticias. También te invitamos a hacer uso de los materiales radiofónicos. La red de comunicadores Boca de Polen presentó Chiapas Expediente Nacional. Porque los pueblos también tienen voz. Como pueblos queremos tener vida y crecimiento. Somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional.